Hombre, la letrina es un hueco que se hacía de metro por metro, por tres, dos, tres o cuatro metros de profundidad, con una planchita de cemento encima y un inodoro. Y allí se hacían todas las deposiciones de excremento de la gente. Uh-huh. Allí defecaba la gente. Entonces a eso se le echaba cal. Echaban un cal. ¿Cuál era el para evitar el mal olor que se iba creando alrededor y al ambiente, el mal ambiente que formaba? Eso incluso. Había gente que por eso fue que hubo ese derrumbe al otro lado, que hubieron más de 100 muertos. ¿En qué año? En el lado de allá, eso fue en el año 74. Entonces eso fue producto de todas las letrinas. ¿Por qué? Muy sencillo. La gente ya se acostumbró que la letrina ya no lo formaron como punto de defecación, sino como punto de baño. Entonces el agua se fue acumulando ahí, en esos huecos, que hasta lo último, en la misma agua, fue buscando salida, hasta que eso con la pudrición, eso estalló. Imagínese, más de 150 letrinas que tenía ese lado de allá, por horizonte, hasta que colapsó todo eso. ¡Rum! Eso se fue con matas de plátano, yuca, que café que había allá y de todo.